con el comisario Darío Almendros. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Buenos días a usted y a la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos y por supuesto también para saber cuáles son las novedades que han tenido lugar este fin de semana. Bueno, en primer lugar, el día viernes en horas de la noche, madrugada del día sábado, se llevó a cabo un registro en una propiedad situada en el kilómetro 181-600 de la ruta nacional 205, donde en base a una investigación llevada a cabo por personal de esta dependencia en el marco de la ley 23.737, se procedió al hallazgo e incautación de una importante cantidad de estupefacientes, precisamente picadura de marihuana, lo cual trajo como consecuencia la aprehensión de la persona que allí se domiciliaba, la ciudadana Natalia López, quien ha quedado detenida a disposición del doctor Alberto Sarramone, quien dispuso este registro, y del juzgado de garantía a cargo del doctor Masi. Actualmente López se halla detenida en el marco de esta causa por infracción a la ley de estupefaciente. Uh-huh. Asimismo, el sábado en horas de la noche fue aprehendido el joven Andrés Enrique Fuentes, quien fue sorprendido a raíz de un llamado telefónico de parte de la misma damnificada, luego de que sustrajera una garrafa a la ciudadana Álvarez Marcela en la calle Martín Fierro. Esta señora vive en la calle Martín Fierro al 2300 aproximadamente, y este joven fue aprehendido por el delito de hurto infragante y delito, quedando a disposición de la misma autoridad judicial, aunque recuperó la libertad en el día de ayer. Uh-huh. Y también en horas de la madrugada del día de ayer, del día domingo, aproximadamente a las 4 de la madrugada, fue aprehendido Sebastián Alberto Lagraña por resistencia a la autoridad, daño y lesiones, dado que juntamente a dos jóvenes más que también se encuentran identificados, fueron sorprendidos por personal policial en circunstancias que efectuaban un tumulto o que molestaban en la vía pública en Sojo y Volonté, lo cual motivó la presencia de dos efectivos policiales que fueron agredidos y resistidos por estos tres sujetos, dos de los cuales se dieron a la fuga, y quienes produjeron lesiones de carácter leve a uno de los efectivos policiales. Por lo cual Lagraña ha quedado aprehendido por resistencia a la autoridad, daño en perjuicio de que efectuó un daño al móvil y lesiones en perjuicio de uno de los efectivos policiales. Esas serían las novedades del fin de semana, Carlos. Un fin de semana con muchas novedades, ¿no? Por lo visto. Sí, por ahí los últimos fines de semana no habían acontecido novedades de esta naturaleza. A excepción del hecho de estupefaciente que sucede esporádicamente, no es un hecho que se lleve a cabo muy frecuente, sobre todo en lo que se refiere a registros. Claro, exactamente. Comisario, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendros, contándonos las novedades del fin de semana. Arrancó con el